Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. En Córdoba se lleva adelante la Semana Provincial de la Prevención del Consumo de Drogas. El objetivo de esta semana es realizar acciones preventivas que pongan en agenda la temática del consumo de drogas, tanto legales como ilegales. Desde la Dirección de Políticas Sociales en Adicciones de la Municipalidad de Córdoba, se suman a la Semana de Prevención en Adicciones con diferentes actividades. Compartimos el testimonio de Lucas Torrice, director de Políticas Sociales en Adicciones de la Municipalidad de Córdoba. Esta semana en particular creo que nos sirve a todos, porque creo que es algo que hemos adquirido, que nos hemos apropiado para poder reflexionar desde muchos lugares lo que viene pasando, ¿no? Nosotros, bueno, nos sumamos con esto en distintos eventos, ¿no? Que vamos a lo largo de la semana también, algunos acompañando a la provincia, otros propios, como les contaba el acto de ayer. Uh-huh. Estamos también por generar espacios así, comunitarios, en nuestros centros, tanto en Argüello como en Villa Augusto. Se van a generar actividades de encuentro con vecinos, de muralidad, de intercambio de reflexión, participación en algunos espacios de escuelas, todos los espacios que vamos aprovechando, tomando la Semana de la Prevención para esto, para ir profundizando en el debate, en el intercambio, ¿no? El sábado tenemos una jornada planificada en lo que es Villa Augusto, como para empezar a mostrar y empezar a difundir centro que vamos a empezar, ya empezamos a caminar y que queremos poner en condiciones para inaugurarlo cuanto antes. Bueno, lo mismo en Argüello Lourdes, y venimos impulsando nuevos cursos, más capacitaciones con las universidades, por ejemplo con la Universidad de Ciencias, la Facultad de Ciencias Sociales. Estamos por firmar en estos días un convenio donde vamos a lanzar un curso de actualización profesional, como un curso de posgrado. Informó Emilia Calderón de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.